10 minutos pasan de las 11 de la mañana. Nosotros vamos a comenzar ya a partir de estos instantes, como pueden comprobar con esta sintonía, como cada miércoles, nuestra Escuela de Salud, gracias a la colaboración, sin la cual, bueno, pues sería imposible, la colaboración del doctor Antonio Rodríguez Carrión, a quien tenemos ya con nosotros aquí en los estudios de la radio. Antonio, como siempre, bienvenido. Hola, hola Juan Carlos, y la verdad muy contento de estar con nuestros oyentes en Radio Ubrique, porque siempre es un placer estar con los amigos, que desde que no estoy en la consulta solamente los veo por la calle, a los que puedo ver. Y hay muchos que, en fin, hace tiempo que no los veo. Un saludo muy cordial a Remedito, y en fin, que hace tiempo que no la saludo, y a todos los oyentes de Radio Ubrique, que la verdad, pues para mí una satisfacción estar aquí. Pues nosotros que, gracias a Antonio, vamos a abordar diferentes temáticas en esta Escuela de Salud, en la que antes de comenzar vamos a reiterar, lo señalamos todas las semanas, en realidad, bueno, es esto algo que se puede aplicar a cada uno de los apartados de la mañana. Ya saben que lo importante son todos ustedes que nos están escuchando ahí al otro lado de la radio, incluso al otro lado del ordenador, porque también pueden escucharnos por internet desde diferentes puntos, ¿eh? Todos los días hay personas que se conectan, siempre hay alguna persona, por ejemplo, en la zona de Barcelona, de Madrid, en nuestra provincia. Y bueno, pues nosotros agradecemos eso y les reiteramos que, como ellos son todos ustedes lo importante, pues les brindamos la posibilidad de participar, dejarnos sus preguntas en este espacio y en los otros que realizamos, porque bueno, pues se trata de que haya esa interacción, de que vean que son ustedes los grandes partícipes de nuestros espacios. Lo dicho, tienen esa posibilidad, teléfono de la radio, vía correo electrónico, en nuestra presencia, en las redes sociales. De cualquier forma, pueden dejarnos sus preguntas, sugerencias, que trasladaremos al doctor Antonio Rodríguez Carrión, con el que vamos a conversar hoy sobre distintos temas. Por ejemplo, dentro de lo que son las preguntas al médico, esas preguntas habituales, ¿no?, que se suelen hacer. Pues por ejemplo, hoy veremos para qué sirven los glóbulos blancos de la sangre. También, como tema principal, en unos instantes vamos a abordar lo que es la salud y el Estatuto de Andalucía. La verdad es que, bueno, es un poco va este tema relacionado con los recortes que por parte de todas las administraciones se están realizando, y por ejemplo también en materia de salud. Así que todos tenemos que tener también clara la idea de cuáles son nuestros derechos, cuáles son los más básicos, desde luego, que no se pueden recortar, ni mucho menos, y en ese sentido lo veremos. Y para comenzar ya, Antonio, si te parece, como siempre, ¿no?, nos quedamos con nuestras noticias sanitarias, y en concreto sobre un tema que ya desde un tiempo se viene viendo como bastante preocupante, ¿no? Estamos hablando de la venta ilegal de medicamentos en internet. Hay una campaña contra esa venta ilegal de medicamentos en internet. Lo cierto es que aquí hay un doble problema. De un lado, bueno, pues que está claro que si compramos medicamentos es que nos estamos automedicando, ¿no? Y de otro lado es que no sabemos siquiera lo que estamos tomando, si es un medicamento o qué es exactamente lo que estamos tomando. Y bueno, hay por tanto tantos aspectos de inseguridad para nuestra salud que desde luego es un tema a desechar, ¿no? Pues sí, la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios ha lanzado la voz de alerta, y hay una campaña que se llama No compres medicamentos en webs ilegales, es un error fatal para tu salud, que nos avisa que hay que tener, como tú bien dices, Juan Carlos, mucho cuidado con los medicamentos que se compran a través de internet. Puede que estos medicamentos no sean de autoprescripción, que lo haya prescrito el médico cuando uno ha ido a una consulta privada, por ejemplo, y entonces pues uno dice, bueno, de comprarlo en la farmacia, comprarlo a través de internet, pues me ahorro la mitad o me ahorro bastante dinero. Porque si uno se lo han prescrito por la Seguridad Social, pues dice, mira, voy al seguro y me lo recetan y pago solamente la aportación. Pero hay veces que, en fin, que uno hace cuenta y o por comodidad sale más barato o mejor, más cómodo hacerlo por internet. Pues bien, hay que tener presente que cada vez más frecuente la oferta de estos medicamentos a través de internet, y que muchas veces es ilegal esta venta a través de internet porque son medicamentos que no están autorizados en España. Para ello, si tenemos interés en saber cuáles son los medicamentos que están autorizados, podemos entrar en la web de lo que hemos dicho, de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios, Y entonces pues ahí aparece un listado cuáles son estos medicamentos que realmente tienen garantía de poderse consumir porque están autorizados por la agencia de medicamentos. Pero claro, a través de las vías que están controladas, como son las farmacias. Porque ¿quién controla Internet? ¿Quién controla la calidad y los productos que se han empleado para fabricar estos medicamentos a través de Internet? No hay forma, y entonces pues hay que tener mucho cuidado. Entre otras cosas porque, hay detenciones que muchas veces se producen, actuaciones por parte de la policía, se tratan de laboratorios, evidentemente que no están legalizados, y bueno, pues de una forma casi doméstica, en muchos casos, se realizan medicamentos, algún tipo de combinación de sustancias que no se sabe además en qué puede acabar, ¿no? Y además se producen en países muy lejanos a España, en donde el control sanitario pues muchas veces pues no es perfectamente controlable, y entonces pues la verdad no la estamos jugando, porque además son medicamentos que, por una parte, si tienen sustancias tóxicas, pues nos van a dañar nuestra salud. Y por otra parte, si son sustancias inertes, que no hacen ningún efecto, son polvo de tiza o cal, pues entonces estamos tomando algo para nuestra salud que realmente es un placebo, bueno, que no sirve para nada, simplemente como placebo. Y entonces, pues, realmente es jugársela, ¿eh? Con la salud no se juega. Y ya digo, la agencia de medicamentos, es decir, la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios, nos advierte de que no debemos comprar medicamentos porque en web ilegales, y que siempre se debe consultar con los profesionales y la autoridad sanitaria, y en nuestro caso en España pues por ejemplo tenemos todas las farmacias de España y los productos de dietética debidamente registrados que existen, que están controlados, que están perfectamente garantizados para ofrecer unos productos con total control sanitario. Hay que señalar que lo primero que hay que tener claro, y lo insiste, ¿no?, lo que es la Agencia Española del Medicamento, es que lo primero que no se pueden comprar medicamentos que precisen receta. O sea, los que no precisan receta sí que se pueden comprar siempre y cuando esa página web cumpla con una serie de requisitos, esté habilitada, legalizada y demás, y solo podría vender esos medicamentos que no necesitan receta. A partir de ahí, si necesita receta, es que no se puede vender. Exactamente, es totalmente ilegal. Y hay que ir recurrir a todo lo que necesita una receta, hay que recurrir a establecimientos autorizados, que son las farmacias. Son las farmacias o los productos dietéticos o los comercios de dietética que están debidamente controlados y autorizados por la sanidad española. Estás viendo por aquí una información, ¿no?, de las últimas actuaciones en este sentido. Y la verdad es que señalan que sobre todo, ¿no?, cuando hacen este tipo de redadas contra medicamentos ilegales que se venden, en gran parte suelen ser anabolizantes. O sea que se utilizan también en algunos gimnasios de forma ilegal para deportistas, que bueno, pues en este caso sería más que nada para coger masa muscular, imagino, y demás. Anabolizantes, pero también últimamente se han requisado analgésicos y antibióticos en gran cantidad. Pues sí, los anabolizantes son sustancias que permiten aumentar el apetito, aumentar la masa muscular, es decir, el metabolismo nuestro se deriva hacia la formación de proteínas, que es la que aumenta la masa muscular, y por tanto, las personas que quieren tener masa muscular, que muchos de ellos van a los gimnasios, pues son los que la consumen, de una forma muchas veces que no está controlada, de dispensación en sitios que no están autorizados. Ayer, por ejemplo, ayer lunes, precisamente en un programa en Radio Guadalete que tengo los lunes, pues una de las preguntas era si el Winstrol, todo aquel que vaya a un gimnasio a lo mejor lo conoce, el Winstrol, que es un anabolizante, tiene efectos secundarios para la salud. Y por supuesto, se ha visto que más de la mitad o aproximadamente la mitad de las personas que toman Winstrol para aumentar la masa muscular tienen efectos secundarios. Aunque es un fármaco que con prescripción médica se utiliza para personas que están débiles, que han perdido mucha masa muscular por alguna enfermedad y que necesita recuperarse en un tipo de anemias, está indicado en ciertos aspectos, pero siempre bajo control médico y en las debidas indicaciones, pero no tomarlo para aumentar la masa muscular simplemente porque se lo han recomendado a alguien y sin control médico de ningún tipo. Nunca debe hacerse tomar anabolizantes, es decir, sustancias para aumentar la masa muscular, sin prescripción facultativa. Así que ojo con ese tema. Hoy, para comenzar, queríamos abordar, dentro del apartado de noticias sanitarias, esa campaña contra la venta ilegal de medicamentos en Internet. Nos quedamos ya, Antonio, con el tema central en el día de hoy, la salud y el Estatuto de Andalucía, que sobre todo, como decíamos al principio, ¿no?, va un poco relacionado con el recorte de derechos, en muchos casos, con los recortes en general por parte de todas las administraciones en distintos ámbitos, y entre ellos el de la salud. Así que todos tenemos que tener muy claro cuáles son esos derechos, ¿no?, que tenemos dentro de lo que es el ámbito de la salud, para exigirlos, para que no interfieran en esos derechos básicos, ¿no? Pues sí. Raro es el día o el momento del día en que uno no conecta con la radio o lee la prensa o ve la televisión en el que no haya una manifestación en Asturias, en Madrid, en Andalucía, de índole de demanda de mejoras sanitarias de cualquier tipo. Uno porque la sanidad debe ser pública para que no se privatice, otro porque atenta sobre, por ejemplo, los derechos de los médicos que están haciendo la especialidad, otro porque cierran hospitales, en fin, por numerosas causas. Y esto, claro, afecta al derecho a la salud que contempla, por una parte, la Constitución española, en primer lugar, que el 6 de diciembre, y por eso sacamos el tema hoy, porque recientemente, la semana pasada, fue el día que se conmemora la Constitución española de 1978, y uno de sus principales objetivos es garantizar la salud de todo residente en España. Así, en el artículo 15 de la Constitución española se nos dice que todos tienen derecho a la vida y a la integridad física y moral. Que, por otra parte, el artículo 40 de la Constitución española nos dice que los poderes públicos promoverán las condiciones favorables para el progreso social y económico, y además de ello, para una política de distribución de la renta regional, que influye mucho en la salud, y sobre todo el artículo 43 de la Constitución española, que dice que se reconoce el derecho a la protección de la salud. Y después, que compete a los poderes públicos organizar y tutelar la salud pública a través de medidas preventivas y de las prestaciones de servicios sanitarios. Y que, en último apartado de este artículo 43 de la Constitución, nos dice que los poderes públicos fomentarán la educación sanitaria, la educación física y el deporte. Esto lo dice la Carta Magna. Pero es que además el Estatuto de Andalucía, en su artículo 22, habla sobre la salud, menciona el artículo 43 de la Constitución española que he comentado antes, y nos dice una serie de derechos que tienen los ciudadanos que viven en Andalucía, como es la libre elección de médico y de centro sanitario, la información sobre los servicios y prestaciones del sistema, el respeto a la intimidad y a la dignidad humana, en fin, una serie de derechos que ya comentábamos en otros programas anteriores, hemos comentado esto, que en fin, volveremos a repetirlo algún otro día, y que sin embargo, con los recortes que está habiendo, pues muchos ciudadanos y muchos profesionales de la sanidad pues están viendo que se están siendo amenazados. Esto es un tema de la máxima importancia, porque todos somos conscientes de que hay una crisis económica y que cuando hay crisis económica a nivel de la nación o de una familia, o no solamente la familia, a título personal, que uno se queda sin trabajo o gana menos dinero, pues entonces se monta una serie de prioridades. Una familia donde los ingresos han bajado, por el motivo que sea, pues evita los derroches. Dice, mira, si teníamos pensado hacer un crucero este verano, porque iba bien las cosas, y ha venido las cosas menos, pues no hacemos crucero. Veraneamos en fin, más cercano, o no veraneamos. Simplemente eso es así, pues lo primero es lo primero. Y entonces, en sanidad, en salud, igual. Hay cosas que se podrán recortar, pero hay otras cosas que no. Hay otras cosas que no se puede recortar. Por ejemplo, no se puede recortar el derecho a una asistencia sanitaria digna, que en el caso más básico es en los centros de salud, en los consultorios, por ejemplo, en Ubrique. Quien digo en Ubrique puede decir Trebujena o un pueblo de Almería, cualquiera, estamos hablando en general, pero concretamente en Ubrique, porque residimos aquí. No se puede permitir que un médico tenga menos de 5 minutos de media para atender a un enfermo. No se puede permitir. Porque dice, bueno, es que mi médico muchas veces me dedica 10 minutos, 12 o 15, sí, pero al siguiente o cuando llegue 3 o 4 con esas características le tiene que ir bajando el tiempo. Sí, a ti, tú has tenido suerte porque has sido de los primeros o en ese momento ha faltado alguien, pero después al que sea le va a tocar porque el tiempo es el que hay. Se dan citas hasta hace poco cada 5 minutos. Hemos conseguido que las citas se den cada 6 en Ubrique. Yo personalmente, y lo digo públicamente, mandé una carta al director gerente del ZAS hace mes y medio y me ha contestado. Porque en un programa de radio, en un programa, lo voy a decir, Canal Sur Radio, el programa de señor Vigorra, por la tarde, hice una serie de manifestaciones, yo entré, tuve la suerte, me cogieron el teléfono y pude entrar en directo. Tengo la grabación donde le dije que en Ubrique no se cumplía eso que dice la señora consejera de salud, de que la media en Andalucía es más de 9 minutos por paciente. Digo, y entonces aquí pues quedan citas cada 5 minutos. Me dijo que eso era una cosa puntual, que habría ocurrido en algún momento. Ya claro, yo no tenía derecho a réplica porque ya habían colgado el teléfono. Al día siguiente llamé por teléfono, hablé con la secretaria, me pidió que se lo dijera por escrito y le mandé un correo. Y será casualidad o no, pero a las 2 semanas ya pusieron 6 minutos en Ubrique, 1 minuto más. Insuficiente totalmente. Pero es que además él dijo otra cosa, el señor gerente del ZAS, y es que los médicos de familia, por ejemplo en Ubrique, tienen la capacidad de autogestionarse la consulta, es decir, de organizar su consulta. Eso es mentira. Eso no es así. Bueno, mentira o incierto. Es decir, que a lo mejor no es mentira porque lo dijo él por mala información, no porque quisiera engañar. Es decir, que era incierto. ¿Por qué? Porque a los médicos todos saben, todo el mundo sabe que cuando va a la consulta y pregunta, ¿quién le toca ahora? Dice, yo que tengo las 10. Dice, y el siguiente, yo a las 10:05. Y yo a las 10:10. Todo el mundo sabe que es cada 5 minutos, ahora cada 6. Luego, la media nunca puede salir 9. Si a uno le dedica más, a otro le tiene que dedicar menos. De tal manera que ya voy lo que quería decir, que el derecho a que el médico te atienda, el médico de cabecera por lo menos, con el mínimo de tiempo suficiente para hacerte una asistencia sanitaria correcta, es algo que los recortes no deben nunca afectarlos. Eso como, en fin, las demoras para ver al especialista de traumatología o de ginecología o de oculista o para que te hagan una rehabilitación, son cosas básicas. No estamos pidiendo que en Ubrique haya, o en Trebujena, o en Lebrija, o en todos los pueblos haya un TAC, una resonancia magnética, o un hospital. Lo único que se está pidiendo es algo que cuesta muy poco dinero, porque no estamos pidiendo cosas exageradas, y es una asistencia, por lo menos primaria, en los pueblos, en las localidades, mínima, que para que el médico te pueda escuchar. Y eso ahorraría mucho dinero, porque te evitaría pruebas innecesarias y un mejor control de los fármacos. Es decir, esto es lo que quería decir cuando digo que los recortes nunca pueden atentar contra los derechos que contempla el Estatuto de Andalucía. Por mucho que diga el ministro de Sanidad o la consejera de Sanidad, hay mucho derroche y, sin embargo, las prestaciones básicas las están dilapidando. Y en caso lo tenemos en los médicos que están haciendo la especialidad, los médicos internos y residentes que están en huelga, aunque ahora la tengan suspendida. ¿Por qué? Porque precisamente estos médicos, muchos de ellos que van a ser médicos de familia, otros serán especialistas, que son los que nos van a atender dentro de una de las consultas médicas, porque son la nueva generación. Muchos están, son la especialidad son 4 años en medicina familiar, 5 en otras especialidades, y muchos nos van a atender ya. Nos van a atender ya. Y si no le dan tiempo para su formación adecuada, ellos después, esa falta de formación va a repercutir en nosotros. Así que eso, y además, ellos ya no están atendiendo en urgencia, porque cuando alguien de nosotros, que estamos aquí en Ubrique, o de Jerez, o de Arco, de cualquier pueblo, se pone enfermo de urgencia, cuando va al hospital, no te atiende un adjunto ni un jefe de servicio, te atiende un médico que está haciendo la especialidad, que te hace un cribaje y te da el alta, si él ve, como pasa la mayoría de las cosas, que puede darte el alta después de las pruebas. Si no, te pasará al adjunto, pero de entrada te ve él. Y si no está bien formado, y si ese médico no está adecuadamente remunerado para que pueda hacer una dedicación plena, pues mal lo tenemos en el futuro ya. Es decir, en el presente y en el futuro inmediato, que es ya. Es decir, porque es una cosa que nunca se debe recortar, ¿eh? Porque además es un derecho básico que contempla tanto la Constitución española como el Estatuto de Andalucía. Y nadie, no deberíamos permitir que esto se tire por tierra, que ya digo, es lo mínimo que se puede pedir. Si entendemos que en algún tipo de servicio, de consulta que nos están ofreciendo, creemos que están invadiendo esos derechos básicos, ¿qué podemos hacer? Bueno, hay cosas prácticas y cosas no prácticas. Una cosa en práctica, lo más práctico es hablar con el director. tanto en el hospital como en el centro de salud. Es decir, si veo yo que a mí me están dando una demora para, ¿qué digo yo?, para 2 meses para rehabilitación, y yo me he partido de brazo hace poco, o para 1 mes, o que tengo varices que no me permiten andar. Es decir, no estoy hablando ya de urgencia extrema, sino cosas normales, y que las varices cada vez las tengo, que me impide, y demás, y que se puede dar un golpe y romperse. Y me han dicho el médico que de cabecera que esto cuanto antes se opere, o que me vea un angiólogo, ¿no?, un especialista de varices. Si veo que razonablemente la demora es grande, yo pediría hablar con el señor director o la directora del centro de salud. Le diría al demostrado, por favor, ¿me podría dar cita para el director? Si, hombre, normalmente te la dan en el día o los 2 días, ¿vale? Y le digo, mire usted, me está pasando esto. Y yo, la verdad, no considero que esto pueda ser así. Dice, es que esto no es culpa mía, si es que pusiera alguna excusa. Es que eso no es culpa mía. O te puede decir también, mire usted, yo voy a hacer la gestión, y de aquí un día o dos le informaré, es decir, ya llamaré a ella por teléfono, o pase usted a la trabajadora social, también hay otro sitio donde se puede acudir, señora la directora, es a la trabajadora social, pedir cita, que te la dan para el mismo día, o a los 2 días, o a los 3 días, en fin, tampoco es un tiempo, y decirle este problema, y que ella lo trabaje el tema. Si la respuesta que nos da la trabajadora social no nos satisface, porque dice, pues mira, ella ha llamado, pero me han dicho que no es posible verte antes de 3 meses, o no es posible verte antes de 6 meses, y tú estás ciego con una catarata que no da, no, en fin, que no puedes ver, y tú lo consideras eso, que no es justo, yo recomendaría decir que vaya a las duras. El libro de reclamaciones en estos casos sirve de muy poco, porque normalmente la respuesta es que te da la razón. Dice que eso no va a ocurrir nunca más, que esto ha sido una cosa puntual, porque no sé qué, no sé cuánto, y se te queda una cara de tonto que no puedes con ella. Entonces, yo hablaría con el director y digo, mire usted, si esto no se me arregla de forma satisfactoria, sepa usted que voy a toda la prensa por escrito, para que se entere todo el mundo de lo que está ocurriendo aquí. Así de claro. La solución es la prensa, la radio un buen medio, Radio Ubrique. ¿Por qué? Porque cuando estamos hablando ahora, no todos los briqueños tienen acceso a poder escuchar la radio, porque están en sus trabajos, pero tengan en cuenta de que esto que estamos aquí hablando ahora se graba. Y esto sale después en Radio Ubrique, que tiene una página web, que da eso, y también sale en la Escuela de Salud, la página web. Y esto lo mandamos a muchos sitios. Y esto se difunde. Es decir, lo que está ocurriendo en Ubrique también está pasando en muchos pueblos de Andalucía. Y entonces decimos, ah, pues aquí pasa lo mismo. Y lo otro, pues aquí pasa lo mismo, pues aquí pasa lo mismo. Es decir, que no son cosas puntuales. Y eso duele. Le duele a los jefes de arriba. Eso no le gusta. Entonces, que usted escriba un periódico o que usted hable en la radio y explique estas cosas, no gustan. No gustan. Y entonces procurarán, para callarte, solucionarte el problema. El medio más eficaz que yo he encontrado. Es decir, después de 37 años como médico. Bueno, pues nos vamos a quedar aquí con ese tema. No sé si quieres añadir algo más, Antonio, sobre... Sí, sobre este tema y sobre alguna otra cosa, y antes de pasar ya casi al final... Aunque se podía tratar al final, voy a decir que sobre este tema hablaré esta tarde a las 7 de la tarde en el Instituto de Maestro Fatou, en la Escuela Redonda, en el ciclo que vecinos mayores vecinales están organizando, que ya hemos tenido una charla en Ramón Crosa. Hoy toca en la Escuela Redonda, se hablará de este tema, de los derechos de los ciudadanos en la salud y de otros muchos temas que les pueden interesar, como son, por ejemplo, la ansiedad y la depresión. Tratamiento de la ansiedad y de la depresión, porque se produce y cómo se puede tratar sin medicamentos. Hablaremos del colesterol, hablaremos también de la diabetes, hablaremos de la meningitis, enfermedad de los niños, la obesidad en los niños, de varios temas. Vamos a hablar todo en una hora, es empezar de 7 a 8, porque en fin, las amas de casa, sobre todo, tienen que preparar la cena, cuidar de los niños, pero que media hora antes, a las 6:30, mientras van llegando la gente que van a acudir a la charla, a la que está invitado todo el mundo, entrada libre, pues habrán 2 talleres, uno de risoterapia y otro de musicoterapia, orientados, ya explicaremos, a la depresión y a la ansiedad y el estrés, que es uno de los grandes males que tenemos. Cómo tener una salud correcta, buena, con unas sencillas técnicas de relajación, con una forma de orientar la vida, muy sencilla. Ya digo, esto será de 6:30 a 7 en el Instituto de la Escuela Redonda, y a partir de las 7 pues daremos la charla en la que, ya digo, los derechos de los ciudadanos y las enfermedades más frecuentes que nos interesan a todos, como ya digo, el colesterol, el infarto, el azúcar, la ansiedad, la depresión, pues se tratarán y, en fin, y todo el mundo tendrá después, podrá hacer las preguntas concretas que quieran, y ya digo, durará una hora de 7 a 8, pero que media hora antes haremos los talleres, que, en fin, que yo creo que lo van a pasar muy bien con la risoterapia y la musicoterapia. Así que ya lo saben, a partir de las 6:30 esos talleres, a las 7, pues esta charla dentro de lo que es ese ciclo impulsado por mayores vecinales, junto a lo que es la Escuela de Salud, de especialistas ya, y por tanto Antonio Rodríguez Carrión, que estará en el Francisco Fatou esta tarde a partir de las 7. Vamos a ir con lo que es nuestro último apartado dentro de la Escuela de Salud, precisamente aquí cada miércoles. Solemos, ya saben, recoger preguntas al médico habituales, que además Antonio conoce perfectamente por su trayectoria a lo largo de todos estos años. Hoy en concreto te va a referir a algo que te han comentado seguro en muchas oportunidades: ¿para qué sirven los glóbulos blancos de la sangre? Sí, los glóbulos en la sangre, como todos sabemos, hay un componente fundamental, bueno, o muy llamativo, que son los glóbulos rojos, que es el que le da color rojo a la sangre humana y de muchos mamíferos, muchos animales. Y estos glóbulos rojos, que son los hematíes, que se llaman, pues son los que llevan el oxígeno y recogen el anhídrido carbónico. El oxígeno que respiramos a través de estos glóbulos rojos que hay en la sangre, pues se distribuyen por todo el cuerpo. Pero es que además de estos glóbulos rojos, estas células rojas, hay otras que son casi transparentes. Y como son casi transparentes y hay que teñirlas para poder verlas, se le llaman glóbulos blancos. Realmente no son blancos, es que son transparentes y por eso se llaman blancos. ¿Y para qué sirven? ¿Para qué sirven estos glóbulos blancos? Son fundamentales, porque son los glóbulos, son los soldados, entre comillas, que nos defienden de muchas agresiones. Fundamentalmente nos defienden de los microbios y nos defienden de las células cancerosas. Los glóbulos blancos son de varios tipos, pero en fin, no vamos a entrar en ello. En conjunto, unos tienen la misión de que cuando un virus o una bacteria o cualquier otro germen entra en nuestro organismo, pues son los primeros que van hacia donde ha entrado este microbio y lo destruyen. Liberan una serie de sustancias, lo engloban, es decir, lo rodean y lo destruyen. Son como soldados. Pero igual ocurre con las células del cáncer. Nuestro organismo, como hemos dicho en muchas ocasiones, continuamente estamos produciendo, todos, todos los que estamos sanos y los que están enfermos también, por supuesto, células cancerosas, células que no sirven para nada, nada más que para fastidiar. Es decir, no tienen ninguna utilidad, sino que simplemente van creciendo y van aprisionando todo nuestro organismo. Es decir, van destruyendo el órgano donde se afecta. Es como, como si fuera una patata que está podrida, que está infectada por la picadura, ¿no?, de algo, y por dentro la va corroyendo. Pues las células cancerosas, cuando entran en el riñón, por ejemplo, un cáncer de riñón, pues van creciendo y van destruyendo ese riñón. Si la célula cancerosa entra en el hígado, van destruyendo ese hígado. Cuando entran en el cerebro, pues van destruyendo ese cerebro o ese pulmón donde entren, ¿no?, sin función ninguna. Entonces, gracias a Dios de que tenemos estos glóbulos blancos, estos, cuando detectan una célula que no es normal, la destruyen. ¿Qué ocurre, por ejemplo, cuando una persona no tiene suficientes glóbulos blancos, tiene muy poquitos? Pues entonces, pues las infecciones son frecuentes. Frecuentes tanto que puede ser una infección respiratoria de garganta o, por gérmenes más peligrosos, por ejemplo, una meningitis, o una septicemia, una invasión de germen a la sangre. Esta es la misión de los glóbulos rojos, defendernos. Pero también puede ser que tengamos muchos glóbulos, de los glóbulos blancos. Pero también puede ser que tengamos muchos glóbulos blancos, muchísimos, y no digamos, uy, qué bien defendidos estamos. Tenemos muchos soldados que nos defienden del cáncer y de infección. Y no, nos morimos por infecciones y por cánceres, teniendo muchísimos glóbulos blancos. Sí, hombre, teniendo tantos soldados, ¿cómo es que nos morimos? ¿Cómo es que? Porque es una enfermedad que es la leucemia, en la cual hay leucemia con pocos glóbulos blancos, pero muchas de ellas tienen muchísimos glóbulos blancos, pero son inútiles. Es como tener muchísimos soldados sin armamento. ¿De qué sirve un soldado si no tiene una metralleta, si no tiene un tanque, si no tiene un avión? Para nada, está desarmado. Un soldado desarmado para poco sirve, porque hoy día una lucha cuerpo a cuerpo sin armamento de poco sirve. Pues igual le ocurre a los glóbulos blancos. Glóbulos blancos que por una alteración de cualquier tipo no funcionan, pues nos dejan indefensos. Por eso, la leucemia, que se caracteriza por muchos glóbulos blancos, pues como son inservibles, la leucemia cursa con muchas infecciones y con cánceres, que son los que realmente determinan

el día 20 también esa charla, pero en concreto para los alumnos. Y a las 6:30 los talleres. Los talleres. A las 6:30 ahorita antes, mientras van llegando la gente, pues a aquel que esté interesado, yo les recomiendo que vaya a los talleres de risoterapia y de musicoterapia, que en fin, le van a gustar. Y yo creo que es una cosa que no hace falta. Reírnos, quitar la ansiedad, quitar el estrés, y vamos a dar unas pautas para cambiar nuestro entorno personal, viendo la vida de otra manera. Pues con ese buen consejo, sin duda, nos vamos a quedar. Antonio Rodríguez Carrión, muchísimas gracias. Volvemos en la Escuela de Salud el próximo miércoles. Pues muy bien, hasta el próximo miércoles.